y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Backline America Corporation, después de 7 años de ausencia en Manizales, te trae desde Argentina a Rata Blanca, Suramérica Tour 2022. El ícono del rock argentino en un concierto con todos sus éxitos. Y por Colombia, Kraken. No te lo puedes perder. Viernes 18 de marzo, Teatro Fundadores, Manizales. Venta online www.etiquet.co. Info y reservas 322-478-5941. 322-478-5941. Somos Manlos Honestos, yo creo en él, porque siempre ha marcado la diferencia. Soy Gabriel Vallejo Chufi, amante de esta tierra. No busco una curul en el Congreso, busco una mejor sociedad. No vote, elija, marque a la Cámara de Representantes, Centro Democrático 101. ¡Marquemos la diferencia! Publicidad política pagada. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz. HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Que no lo coja la tarde, 8 de la mañana, 1 minuto, 8-1. Aquí está este buen superclásico que se llama The Promise. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana en Despiértese con Veracruz. Ya venimos con análisis de noticias y muchas cosas más con Chepa y yo. John Jairo se fue. ya le cuento. Se fue, es que a ponerse la Santa Ceniza. La Santa Ceniza. Sí. ¿Por qué no hizo cremar de una vez? Debería hacerse cremar de una vez. I know they don't sound the way. levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, ya tenemos las... deme la hora, por favor, Chepita, si es tan amable en Colombia que John Jairo se nos fue. 8 de la mañana. Sí. 5 minutos. 8 de la mañana y 5 minutos. Antes de irnos con frases de celular, comparto con nuestros oyentes que John Jairo se acaba de ir. Llamaron de la portería que el padre estaba en la parte de abajo poniendo la santa ceniza y se nos retiró por un instante entonces. Sí. Uh-huh. ¿Se le tiró lo que pasó? Que llamaron de la portería del edificio que estaban poniendo la santa ceniza y la John Jairo. Y se bajó John Jairo. Y se bajó John Jairo. ¿El padre qué le dijo? Es que, ¿qué es eso? ¿Eso es una frente o es un muro? Es que, espérense aquí, ¿qué vamos a decir? Conseguimos un balde para echarle eso, para echarle la ceniza. Los demás hagas en aquí, por favor. ¿Y por qué? Y el señor del muro ese. Que se haga mirando. Es que yo pensé que usted tenía la dolor de cabeza. ¿Usted es así? Y le digo, no, sí, yo soy así. Lo que pasa es que, padre, yo quiero que me hagan la cruz. Sí. ¿Y por qué? Sí, digo, ah, no, pues espere, si era que mandaron por un balde al Vaticano para traerle, para echarle a él en la frente. Sí. ¿Y usted por qué no? ¿Usted por qué no respeta a su compañero Chepita y le dijo que de una vez lo cremaran? ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, le hacen la vuelta de una vez, que una vez lo cremen. Pobrecito John Jairo, pues no hablemos del ausente, pero esta mañana con si usted lo viera con la sombrilla que llegó a Veracruz Estéreo, porque estaba cayendo un aguacero fuerte. Viejito. Sí, de esas que uno abre y salen voladoras porque no se quedan ahí. Y salen las varillas para todos lados. Esa que la pone uno en las sales que a que se seque. Chito, que ahí llegó. A la que se seque y queda como un radar de esos para coger señales, para vigilar a los rusos. Vamos a mandar a vigilar a los rusos a John Jairo Muñoz con una sombrilla plateada a Cúcuta. ¿Qué hubo? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? Estamos allá con la sombrilla al revés. Ay, qué pena con ustedes. ¿Qué pasó, John Jairo? ¿Cómo está? Espérame, John Jairo. No, le quedó muy bonita. Le quedó muy bonita la santa ceniza. Le quedó bien. Recta, sí. Le quedó bien. Sí. Primera vez que veo un graffiti. Por lo menos. Qué belleza. Por lo menos espacio. Creemos en Jesús. Bonito el graffiti que hizo el padre. Por lo menos espacio donde colocarla si tuvo el señor sacerdote. No. Sí, es que ese graffiti le quedó muy bonito. Creemos en Jesús. Sí. Don Jairo, hasta que espacio para colocar. ¿Hasta qué hora va a estar el padre ahí para yo bajar a ponerme mi santa ceniza? ¿En serio? ¿Se va a poner? Claro, no, que pues sí. Si quiero baje ya. No, pero ya no. Se va en 5 minutos. No, entonces no puedo porque aquí, no. Dejar el control aquí es algo complicado. 8 de la mañana, 8 minutos, frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Es que está muy bacana. A ver, Chepita. Esta es de Jaime Hernán Jiménez, el que nos manda cositas. ¿Y qué nos dice? Que fui a tanquear el carro y le dije al de la estación de servicio, por favor, llene el tanque. Y me pidió un fiador con propiedad raíz y las 3 últimas colillas de pago. ¡Ay, fue madre! Que fui a la estación de servicio y el dependiente me dice que si es corriente o extra. Y yo le respondí, no estoy, solo estoy mirando. ¿Cómo está, caro todo? Claro. Sí, ¿o no? Carestía tanto. No. La carestía muy tesa, es pues. Es que las cosas... Sí. Diga, fue que en este país, Chepa, fue que rebajó la papa, ¿o qué? ¿Por qué ninguna marca de licor hace comerciales con borrachos? ¿Será que se avergüenzan de los clientes? ¿Verdad, no? Sí, ¿por qué nunca muestran de cerveza águila un borracho bebiendo cerveza águila? ¿Verdad? O sea, ¿les da pena? ¿O publicidad de, con el culo al aire? ¿De guaro, de whisky, sí o qué? Con tanga. Nunca va a estar un borracho vomitando. Pues no había entrado a analizar eso. Eso. Qué bien, Chepa. Bien por eso, sí. Ahí te vi bien. ¿Me da pena de los clientes o qué? Ninguna marca de licor hace comerciales con borrachos, ¿por qué no? ¿Verdad? Qué curioso. Los mejores clientes. Qué curioso, claro. Es que ¿te puedo pedir un favor? En España, vamos que sí. En Estados Unidos, yes. En Alemania, ha. En Italia, oui. En Francia, oui. Perdón. En Colombia, depende. Oiga, aquí está peligroso. A ver. Duque amenaza con enviar a Karen Abudinen a Rusia para dejarlo sin internet. Uf. Sí, ¿qué más robará esa vieja? Donde la lleven a Croacia. No. Y es lo que le digo, pues, es que tanto escándalo con una guerra en Croacia, pero hay días, hay fines de semana en Medellín más peligrosos que una semana en Croacia. ¿Oíste, Chepa? Y finalmente la OTAN y nada de eso han puesto oposición a lo que está haciendo Rusia, ¿no? Ah, ya no lo voy a decir. No quieren guerra. No es por asustarlos, pero ojalá Putin nunca se entere. ¿Qué pasó? De que aquí le echan Tampico y Frutinho al vodka. Tampico, vamos a meter un problema bien bravo. Tampico y Frutinho. Ese Putin bien bravo, ¿cómo que me le echan, cómo que me le están echando al vodka a Frutinho? Esta Chepa sí sale con una bobadas. Ay, Chepa. Así vea. Lo que Chepa, pasa es que Chepa. la gente toma. Aquí hay una de Santos. Oiga, la Federación Colombiana de Fútbol acaba de anunciar que no asistirá al Mundial de Qatar debido a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿No será porque los eliminaron ya o qué? Yo creo que esa es la excusa para no ir. Oiga, Chepa, tengo una pregunta. Esta otra sí está buena. Chepa, tengo una pregunta. Sí, ¿Qué pasó con la papa? ¿Que no volvieron a sacar memes de la papa? ¿Fue que rebajó el precio o qué? Yo no sé porque la papa todavía sigue alta. Sigue cara, sigue costosa. Es que, vea, describe tu vida amorosa en dos palabras. ¿Mi qué? ¿Mi qué? ¿Mi qué? El humano promedio camina 14.48 kilómetros al año. 1.448 kilómetros al año, perdón. Y se bebe 166 litros de cerveza. Uf. Lo cual significa que el humano promedio rinde 65 kilómetros por litro de cerveza. ¿Quién hizo la cuenta? Es que, Jesús, solo hay un pez y un pan. Somos demasiados. Y Jesús, dámelos, yo me encargo. Y le dice, Jesús, ¿te los comiste? Sí. Usted no es Jesús, ¿no es cierto? No. ¿Qué estafa? Mamá, no tenemos que comer. Pues coja el loro y frítelo. No hay aceite, pues ancóchelo. No hay agua, hácelo. No hay gas, electrocútele. No hay luz. Y grita el loro, ¡viva Petro! Lo que nos espera, el ¿no? El 72% de los hombres sufre de obesidad. El 28% restante tiene obesidad, pero no sufre. Las frases de celular. No, está muy bueno estas frases de celular. Acuérdese, venga, Chepa, ayer por ahí me mandaron una foto de que ya íbamos en 8001. ¿Qué? En 8001, Juan Machado. Ay, está, no he revisado. Arroba Machado Humor. Espera, ya voy a revisar a ver. Arroba Machado Humor, esas son las redes sociales para que reciban las frases de celular. Sí. Para que vean todo lo que tenemos dentro de Despiértese con Veracruz, está ahí en arroba Machado Humor. Ahí pueden seguir esa red social. De nuestro libretista de cabecera. Cosas. Va a revisar, espérate, va a revisar en este momento. Sí. En directo a todos. En directo. Vamos a ver cómo estamos. Si no, esa frase me reconocía a mi padre. Pero si se te han ido seguidores, este ¿qué vas a decir? En total, la frase reconocida a mi padre. Sí. Que me enseñó con tanto cariño. En este momento tenemos 8.008 seguidores. 8.008, ah, no, muy se bien. Se salvaron. Se salvaron. No, 8.008. No, muy bien, gracias a todos porque se salvaron de la frase reconocida de mi padre. No te ha dejado de seguir nadie. Que me decía mi padre cuando llegaba de trabajar a las 4:30 de la mañana con los ojos rojos, después de haber hecho el turno desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana, se acostaba a dormir, yo me levantaba Asturía. A las 4:30 para irme a trabajar, yo, sí. Y lo despertaba. Y le decía, papi, déjame el pico y que le vaya muy bien y feliz día. Y él voltea y me dice, adiós, mija, ¿sabe qué? Vaya pa' la puta mierda. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara, marca C-103. Me importa lo importante a la cámara con Juana. Vamos por lo importante a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina. C103. Publicidad política pagada. Chepa, entonces no los vas a mandar para ninguna parte hoy. Hoy no los vas a mandar para ninguna parte. No les vas a decir la frase célebre de tu papá. La frase célebre de mi padre. 8:15, 8:16, acaba de cambiar el reloj. Aquí está Combiners con Don't Leave Me This Way en Despiértese con Veracruz. Buenos días, don John Jairo. Hola, Tavo. Buenos ¿qué días, tal? Buenos días, don John Jairo. este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. 8 de la mañana, 21 minutos. Recuerden que si quieren asistir al evento de los de Beatles en la ciudad de Manizales el próximo 10 de marzo, pueden comprar sus boletas ya en las taquillas del Teatro Fundadores, ahí en la ciudad de Manizales, para que se acerquen. En las taquillas están vendiendo las boletas, o lo puede hacer a través de www.mitaquilla.com.co. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Ay, le quiero agradecer primero a Mónica Restrepo, que me tiene muerta la risa. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Chepita? Ay, Mónica Restrepo me manda aquí, es que una foto. Te la mandé para que la veas. Sí, ya, sí. Ya me llegó, Chepa. Amiga, ¿qué patotas tiene tu perro? Es que ese es mi novio, es la mano de mi novio. Es que las patas del perro. Esa Mónica la coge el estadio. Esa la pueden ver en arroba. Esa la pueden ver en arroba Machado Humor, ¿cierto? ¡Qué mano tan fea! ¡Qué mano tan fea! ¡Ay, güey, madre! Si ustedes quieren ver esa foto, la pueden pueden ingresar ya arroba Machado Humor y ahí la pueden encontrar de inmediato. Ahí ya está publicada en las redes sociales de nuestro libretista Juan Machado. Arroba Machado Humor. 8.008 seguidores. Vamos para los 10.000. Vamos para los 10.000, Chepa. Sí. Vamos para sí. los 10.000. ¿Y si se retiran qué, Chepa? Si te dejan de seguir. Esa famosa frase que le dijo mi padre cuando yo le despertaba a las 4 de la mañana, que venía de trabajar después de estar desde las 2 de la tarde, le decía: papito, me voy para el trabajo. Y él me volteaba cariñosamente y me llamaba: papá, la puta mierda. Remite. ¿Quién remite? Miguel Zorras Levanta. ¡Ah, madre! Ese es de la familia Zorras. ¿De dónde? De las zorras, acuerda que se con los que estaban, que eran primos de la que era monja. La hermana Raimunda. Sí. ¿Se acuerdan? La hermana, eso. Sor Raimunda. ¿Se acuerda de la hermana Raimunda? Sor Raimunda, que le decían así. Claro que sí, me acuerdo de ella, sí. La claro hermanita que... Raimunda, Sor Raimunda. Que era monja. Estimada. ¿Viste una monja jugando fútbol que sacaron en Instagram? No. Una monjita jugando fútbol, pero ¿qué es raquel para jugar fútbol, hermano? Sí. Bueno, no en la. En el colegio, cuando las peladitas se iban para la casa y todo, ya se quedaban las monjitas y se jugaban su chico de fútbol antes de irse a dormir. Qué bien. Muy bien. Bueno. Estimada doctora Chepa. Remite Miguel Zorras Levanta. Estimada doctora Chepa, con sombra del triste, luz del desterrado. Venga, nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. No tardes tanto. Ven. Eso le dijeron a Muñoz cuando le pusieron la ceniza. No se ponga a orar, cante un villancico, porque usted no llega a diciembre. Cántale mejor un villancico, porque usted ahí siempre no va a llegar. Ay, Ese mujer está bella, hermano. ¿Te parezco? Ave María. Es que John Jairo estaba sirviendo el cafecito, entonces no alcanzó a escuchar. Por favor, repitamos el principio. Estimada doctora Chepa. Estimada doctora Chepa, consuelo del triste luz del desterrado, ven a nuestras almas, pero tarde santo. Y es que, Muñoz, a vos digo el padre después de que te puso la ceniza, no rece, no, cántese mejor un villancico porque usted ahí siempre no llega. Chismosa. No te puede decir nada, pues. ¿Ah? Era un secreto para vos nomás. Me acordé que en diciembre armó pesebre Muñoz, estaba lindo en la casa y todo. Y al otro día fue a verle todas las ovejitas con las patas paradas, todas y de puerca. Mi negocio de antigüedades, que me está mostrando aquí, ¿qué es eso? Ah, me están siguiendo Londoño Daniela y Santiago Córdoba Valencia. A Elena Londoño también. 8010. A Londoño Daniela y Eliana Londoño. Ah, bueno, pero, Londoño que me están siguiendo. Pero ya pues. Mi negocio de antigüedades va de maravilla. Mañana nos pasamos a un local más viejo. Al niño mío le preguntaron en el colegio que dónde estaba el mar muerto y le respondió que en el cielo y lo mandaron para la casa castigado. Estoy vendiendo Viagra. Oiga, Muñoz. Sí. Pero esta semana me pararon las ventas. Oiga, no sabía, pero mi suegra es una superhéroe. ¿Por qué? Ayer juntó dos cables eléctricos y salió volando por la ventana. Esta semana se murió el jefe en la oficina. ¿Se murió? Y parece que lo enterraron con otro amigo. ¿Sí? Porque el padre dijo que con él se fue un gran trabajador. Tocaron a la puerta y pregunté quién es y me dijeron Santa. Y yo les dije Santa Claus y ellos me dijeron, no, los de Santander, los del banco, los venimos de embargar. Hay un tipo tan enfermo. Pero tan enfermo. No. Muñoz, sí, tan enfermo. Que cuando pasaba por la farmacia le gritaban, parce, ¿qué se quiere tomar? ¿Qué hay, Muñoz? ¿Un acetaminofeno o qué? Sí, pero ese no era yo. Gustavo, Miestertor, llévate un Miestertor. Miestertor. Llévate un Miestertor, Gustavo. 8 de la mañana, 28. Remite. ¿Remite quién? Chepa. Remite Miguel Zorra Levanta. ¿Miguel Zorra qué? Zorra Levanta. Y el zorro levanta. 8 de la mañana, 29 minutos. Definitivamente sacamos una sonrisa. Por acá tengo un oyente que nos escribió. ¿Qué pasó? Vamos con Bon Jovi. Espérate un momentico, sí. Voy a leer unos mensajitos aquí rápidamente. María, ¿sí? Muñoz con esa. Mándate foto, mandale la foto con la ceniza tuya. Manda foto con la ceniza. No, pero ¿por qué? Uno no sabe si es Muñoz o es un mártir. Eso es tan personal, Chepa. Tan personal. Pero no obstante, me voy a hacer un selfie, sí, tenés razón. Enseguida. No había caído en cuenta. Enseguida. Toma una selfie, si mande y ponga abajo, queremos a Barrabás. No. Queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás. ¿Me van a dejar o no? Ay, qué pico. Acuérdese, Muñoz, que dentro de 10 minutos no recordará esto que le estoy diciendo. Sí, yo sé. Espérame. Ay, no, vamos con música. Alzheimer tan hijo de madre. Ya vamos a registrar los cumpleañeros y uno de ellos es este caballero que se llama John Bon Jovi. Vamos a recordarlo en Despiértese con Veracruz a las 8 de la mañana, 30 minutos con Wanted Dead or Alive. ¿Eh? En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora Pagline America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez. Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Hay noticias, amigos. Hay el Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Hay muy buenas noticias porque John Jairo Muñoz nos trae a esta hora chismes, noticias y todo lo que ocurre con nuestros artistas. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Ahora sí, don Johan. Hoy es 2 de marzo, ¿no? Sí, hoy es 2 de marzo. 2 de marzo. Efemérides a esta hora en Despiértese con Veracruz. 2 de marzo del año 2009. La Universidad de Liverpool inauguró un máster sobre The Beatles, música popular y sociedad, o The Beatles, como les dicen allá en Inglaterra. The Beatles. Se dice The Beatles y The Beatles. Y The Beatles, sí. Okay. ¿Qué pasa con The Beatles en el Teatro Fundadores de Manizales? No, claro, ahí van a estar en un gran tributo. Es un gran tributo a The Beatles el próximo 10 de marzo. Es el mejor tributo que se ha hecho. Es uno de los mejores tributos, sí. De los mejores tributos desde Argentina vienen para presentarles ese gran tributo a The Beatles el próximo 10 de marzo. Las boletas ya están a la venta. Usted las puede comprar en las taquillas del teatro. Usted que está en Manizales y va a asistir al evento, váyase para las taquillas del teatro y allí puede comprar las boletas para estar en este gran tributo a The Beatles. The Beatles. Ajá. Pues bien, en una fecha como esta, el 2 de marzo del 2009, es decir, hace, ¿qué? 12 años. No, mamá ya es especial de la mujer. Sí, 12 años. Muchachos. Sí, vamos a hacer especial de la mujer. Vamos a hacer un especial del Día de la Mujer, claro. El 8 de marzo. El Día de la Mujer. Claro que sí. El 8 de marzo. ¿Cuándo es el Día de la Mujer? El lunes próximo. El lunes. ¿Es el lunes? Vamos a hacer un especial del Día es de la martes. Mujer. Pues ya de las mujeres. Es martes. Carta de mujeres. Sí, el martes. Es el martes. Ah, es el martes. Martes 8, miércoles 9, jueves 10. Sí, señor. El martes. El martes. Sí. Especial para la mujer. Especial para la mujer en Despiértese con Veracruz. Para que se preparen todas las mujeres. Y vamos a estar entregando premios a todas las mujeres que escuchan a Veracruz. Ay, qué rico. Sí. Ay, qué rico. Se acabó la canción y yo sin terminar la nota. Termino. El 2 de marzo del 2009, la Universidad de Liverpool inauguró un máster sobre The Beatles, música popular y sociedad. La Universidad Hope de Liverpool afirmó que el curso que analizó el sonido de estudio y las composiciones de The Beatles fue el primero de su tipo en el Reino Unido. Terminó la nota y se acabó la canción. Muy bien, lo felicito, don John Jairo. El efemérides a esta hora, cumpleañeros. El 2 de marzo del año 1942 nace un artista llamado Lou Reed, músico, cantante y compositor. Holly came from Miami, FLA. Nació en Estados Unidos. Hitchhiked away across USA. Hizo parte de la agrupación Velvet Underground. Lou Reed. Después de dejar la banda en 1970, Reed lanzó 20 álbumes de estudio en solitario. Reed anotó el número uno en 1973 con esta canción que escuchamos al fondo: Walk on the Wild Side. Reed murió de una enfermedad hepática el 27 de octubre del 2013 a los 71 años. In the back room she was everybody's darling, but she never Walk lost on the wild head. Side. Even when she was given head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Bueno. And the colored girls go do do do. Otro nacimiento que se registra a esta hora. Karen Carpenter. Nació. Uy, esa murió. Esa murió, sí señor. Sí señorita. Perdón. Nació este año. Nació en un día como hoy, Chepa. Es que está, pero si estás poniendo atención a la nota, ¿o no? Pues es que nacimiento y por ahí muerto. ¿Y qué importa? Entonces murió. El anterior también murió, pero nació en una fecha como esta. Ah, entonces no es un obituario, es un obituario. No, es un nacimiento, es un nacimiento. Obituario es cuando se mueren. Ahí me está gozando. Ahí se está riendo la tonta esta. Y si está muerto, ¿cómo van a hacer un nacimiento? Karen Carpenter nació. El 2, ignorémosla. Chepa, déjalo que te Karen mire. Carpenter nació el 2 de marzo de 1950. Cantante estadounidense quien hizo parte del dúo The Carpenters al lado de su hermano Richard. Las ventas de álbumes y sencillos de The Carpenters suman más de 90 millones de copias. Karen murió el 4 de febrero de 1983 de anorexia nerviosa a los 32 años. Ahí sí la remato con el fallecimiento de ella. Y hoy está de cumpleaños John Bon Jovi. Su banda Bon Jovi, pues obviamente lleva el nombre de él porque él fue el que la creó, la fundó. Nació en una canción que incluye Sex and the City y Ally McBeal. Sí, señor. Y ni hablemos de su música. Eso. Uno de los fuertes. John Bon Jovi nació en 1962. A ver, Chepa, ¿cómo estamos para matemáticas? Si nació en el 62, ¿cuántos años está cumpliendo hoy John Bon Jovi? Chepa, 60 años está cumpliendo John Bon Jovi. Bueno, y finalmente vamos con otro cumpleañero hoy, el señor Chris.